Todos los países del mundo buscan su idea de justicia. ¿Alguien la encuentra? ¿Quién? Y ahora no me estoy refiriendo a los países, sino a todo el mundo en general, a las personas que habitamos este mundo. ¿Quién es justo? ¿Tú? ¿Te atreverías a decir que eres justo? Con este señor loco, y recordándoos que podéis llamarnos para hablar de la CIA o de lo que queráis al 91 777 3928, paranoicos, abstenerse, gente maja, preocupada, llamad. Con esto digo, damos paso a Leila. Hola, bueno. Que está aquí con nosotros. Hola, Leila. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué, amiga? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos de celebración. Efectivamente, felicidades. Felicidades a vosotros también. ¿Y qué te cuentas? Pues estamos celebrando que hace 18 años que se unificó Yemen. ¿Casi? ¡Viva! Oye, ¿estás en una biblioteca? No. Pues habla más alto. Ah, vale, ¿no me oís? Un poquito abajo, te oigo un poco. Un poquito abajo. Bueno, ahora mejor. Sí. ¿Y antes Yemen qué era? Antes Yemen era dos estados. Era un solar. Sí. Era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Es verdad. Y entonces en el año 90 se unificaron un día tal que hoy, un 22 de mayo. O sea, que hoy os habéis hecho mayores de edad. Sí, sí, a ver si nos salen las muelas del juicio y nos hacemos mayores también. Qué bonitas las unificaciones y qué exóticas parecen desde España, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, Yemen y la CIA, que... Hombre, o no tanto, ¿no? Ahí dejo eso, que hable Leila. Yemen y la CIA, pues hay relación de Yemen, sí, y la CIA. Bueno, ya esto lo hemos hablado otras veces. Yemen al principio, hace unos años, estaba en la lista de Estados gamberros de Estados Unidos. Estados gamberros, sí. Sí, y bueno, los y motivos... Y caro le costó. Sí, le costó mucho, mucho sangre, sudor y lágrimas, vamos. Pues el caso es que los motivos por los que estaba en el estado gamberro pues son varios. Ya hemos hablado alguna vez de algunos de ellos, como pues eso, la guerra del Golfo en el año 90, que se niega a votar a favor de una intervención armada en Irak, y bueno, eso le trajo muchos problemas, pero sobre todo era un estado gamberro por una serie de atentados que tuvo lugar en Yemen. Uh-huh. Uno de ellos fue el US Call, que murieron 17 marines. Otro, ay, que murieron 3 misioneros en un hospital en Jibla. Vale. Y bueno, pues además de todo esto, Washington solicitaba que crear una base militar en la costa de Yemen, que esto le hubiera venido muy bien para completar su instalación militar en la región de la península arábiga, y que además le permitía controlar la confluencia entre el Mar Rojo y el Índico. Oye, yo creo que estás en una biblioteca, pero tú confluencia no sueles decir, ¿no? No, hombre, yo lo digo muy a menudo. Lo que pasa es que en otros foros. Uy, que estás con un diccionario, ¿no? No tengo diccionario. Es madre todo de cabezota. Mía, ¿cuánto léxico tienes? Bueno, el caso es que, como ha dicho antes Miguel, el 11S se lo cambia un poco todo. Y entonces, a partir después del 11S, el presidente de Yemen va a visitar a Bush y dice que le va a ayudar en la lucha contra el terrorismo. Hasta el momento se había negado a permitir la entrada de bases en Yemen ni de agentes de norteamericanos. ¿Mm? Y en ese momento permite que entren agentes del FBI y agentes de la CIA. Lo permite, pero lo permite, pues eso, intentando mantener un poco la imagen de independencia respecto a Estados Unidos. O sea, lo permite, pero no, pero es como un secreto a voces en Yemen, ¿no? O sea, nadie habla de ello, no quieren que la población lo sepa, pero la población lo sabe. ¿Y por qué no quieren que lo sepan? Pues porque Yemen es una sociedad profundamente antiamericana, pero mucho. Pero mucho, que odian un poquito, igual. Pero mucho, mucho, no, o sea, odian mucho, mucho. Y entonces, pues intenta camuflar. Pero claro, es difícil de camuflar cuando, por ejemplo, la CIA organiza espectáculos como el que organizó en noviembre del 2002 en Mareb, en el desierto, que con un avión teledirigido no pilotado tiró un misil contra un coche y mató a 6 personas. Toma ya. Un misil teledirigido desde Djibouti. Entonces, claro, pues eso trae muchos problemas, porque la población y los partidos de la oposición reclaman al presidente que explique, o sea, que explique por qué había permitido la CIA. El presidente niega que ha permitido la CIA, pero todo queda un poco así como en un lío general, que no sé, pues un poco también, no sé si os acordáis, en... ¿El fuego amigo o qué? No, el buque este norcoreano que pararon en las costas de Yemen, que llevaban Scud, que lo paró una fragata española. Yo no me acuerdo mucho. Bueno, pues hace unos añitos pararon ahí un buque que estaba lleno de cabezas nucleares, o sea, de cabezas nucleares, de misiles, y el caso es que dijeron que iba para Irak, que era de Norcorea, que no sé qué, y al final Estados Unidos intervino y dijo, no, esto es de Yemen, tal, y hacen así un poco como que no se sabe, remueven un poco ahí, se deja hablar del tema y ya está. Y con lo de los atentados estos, o sea, el asesinato selectivo este de la CIA del 2002, pues ha ocurrido un poco lo mismo. Y también ocurre un poco lo mismo con una serie de desaparecidos que dicen que están en cárceles de estas negras, se llaman, o oscuras, no sé cómo se llaman, de la CIA. Sí, negras. Y bueno, y tampoco se cuenta, se salta la noticia, luego se retira la noticia y ya está. Oye, Leila, nos tenemos que ir a hablar con Santiago Camacho, que es un gran conspiracionista y nos va a decir... Le vamos a preguntar esto de Yemen. Ah, sí, bueno, quédate y si quieres le preguntas tú también. Claro. Sí, venga. ¿Y qué concluyes? ¿Yo qué concluyo? Pues nada, poca cosa, que Estados Unidos está metiendo presión y bueno, pues ahí están, que en Yemen se está pasando mal con todo este asunto.